Capítulo número 18, la campaña navideña, segunda parte. Buenas tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online. Cada fin de semana intento crear contenido diferente para que sepas cómo crear una e-commerce, cómo mejorarla para que entren más clientes, cómo fidelizarlos, conseguir más ventas, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si te decides por montar una e-commerce, es para vender y ganar dinero. Si ya has escuchado algún podcast de Emprendedor E-Commerce, ya sabes de qué va esto. Y si es el primero que escuchas, pues simplemente bienvenido, espero que te guste y te animo a escuchar los anteriores, que seguramente te van a parecer interesantes y serán de tu agrado. Si más no, pues vas a pasar un rato muy entretenido. Hoy domingo, día 1 de noviembre, empezamos nuevo mes. Vamos a ver algunos pasos que debemos seguir para que los envíos de Navidad vayan como la seda. Las promociones de temporada para dar la campanada con las ventas. Lo que son las felicitaciones que todo sitio de e-commerce debe enviar. Y algunos trucos para las newsletters que convierten. Te recuerdo que en el blog pues te he dejado un calendario con las fechas más importantes y una pequeña planificación para que no tengas sorpresas de última hora. Te lo dejo también en las notas del programa para que puedas acceder mucho más fácilmente. Y te recuerdo también, como hago en cada programa, que pues ahí tienes el blog de Emprendedor E-Commerce, que son www.emprendedorecommerce.com, donde vas a encontrar todos los podcasts y diferentes artículos, así como un formulario para que te puedas poner en contacto conmigo y sugerir temas o aclarar cualquier duda. Importante lo del formulario, porque así también os voy conociendo. Vosotros me conocéis a mí, pero yo a vosotros, pues es un poco difícil. Veo que hay audiencia, pero no sé quiénes sois. Pues bueno, me envíes un mensajito. Hola, Xavi, que soy tal y soy de, pues no sé, de Madrid, soy de Cuenca, soy del País Vasco y escucho tu programa. Y eso pues me hace ilusión. También anunciarte, como te dije ayer, que tengo confirmadas algunas entrevistas y que en breve ya empezaremos a traer esos emprendedores que un día dijeron vamos a tirarnos a la piscina y vamos a ver cómo es el mundo de los negocios y de las e-commerce. Pues los vamos a traer aquí al programa, por lo que si te gustaría pues hacerles alguna pregunta en concreto o saber alguna curiosidad, pues también me lo puedes hacer saber a través del formulario. En la pestaña de asunto indicas entrevistas y me expones tu pregunta. Vamos, tengo confirmada ya la presencia de Salva Jovéis, de Taylor Forlés, de Alberto Torres, de Portobello Street, de Carlos Andonegui, que es el fundador de Vino Premier y Yellow Box. También Chel Costa, que es una experta de marketing online. Y bueno, poco a poco vamos a ir trayendo gente. Solo me falta acabar de cuadrar pues a agendas y ya está listo. Ya lo tenemos en el programa para que nos expliquen sus experiencias. También hay que tener en cuenta que ahora precisamente pues estamos en plena campaña navideña, que es lo que hablamos ayer y hablaremos hoy, y hay algunos de ellos que prefieren venir al programa después de Navidad, porque están a tope de faena. Pues no pasa nada, después de Navidad, cuando ya esté todas las aguas más tranquilas, los traeremos y hablaremos con ellos. Pues bien, vamos al capítulo de hoy. La campaña navideña, esa campaña que hay que preparar con mucha antelación para que no nos pille el toro. Vamos a ver algunos pasos que debemos seguir para que los envíos de Navidad vayan como anillo al dedo, que no tengamos ningún tipo de problema. Los envíos de Navidad no tienen por qué ser un caos, tenemos que planificarlos. Estos son algunos pasos básicos para poder crear y perfeccionar la estrategia de envíos. Simplificar los métodos de transporte, optimizar los recursos, hacer ofertas y anunciar los plazos de entrega en nuestra tienda online, porque a veces pueden haber sorpresas. Ten en cuenta que los transportes en esas fechas van un poco saturados, entonces hay que avisar muy bien a nuestros clientes, que no después no digan que no nos ha llegado el paquete a tiempo, Por lo tanto, simplificar los métodos de transporte. Tu negocio tiene unas necesidades únicas y tu transportista ha de ser capaz de darte soluciones a medida. Para acelerar las entregas y aprovechar los descuentos por volumen, debes de restringir las opciones de envío a tres. El normal, el urgente, el internacional, si trabajas a nivel internacional. Por lo tanto, encuentra el mejor transportista para tu campaña navideña, teniendo en cuenta el valor del producto, su peso y tamaño y el coste del transporte. El valor del producto, pues si vendes un producto que es caro, es vital que tengas un transportista fiable que ofrezca seguimiento y un seguro. Tus clientes agradecerán conocer el estado del pedido y seguir los paquetes en tiempo real. Hoy casi todos ya lo hacen esto. Pero sí que hay algunos que cuando se trata de productos que son caros, pues no te lo aceptan, tienes que ir a otra compañía. El peso, para productos pesados como libros o bebidas, estudia lo que son las tarifas planas. Si son productos muy pesados, escoge ya el transportista que cobre menos recargos por sobrepeso. El tamaño del producto, puedes enviar los artículos pequeños o planos como la ropa de bebé o la joyería, pues en sobres, y así ahorrarás espacio y dinero. Y el coste del transporte, para optar por la solución más rentable, tienes que tener una previsión de las ventas y los costes. Si es tu primera campaña navideña, pues haz la mejor estimación posible. También debes optimizar los recursos de envío. No hay nada peor que quedarse corto en plena Navidad. Para estar preparado para el incremento en las ventas, refuerza el stock de productos estrella y de material de paquetería y oficina. Y contrata ayuda. No lo hagas tú solo si ves que no puedes. Contrata ayuda o algún familiar que te eche una mano, algún amigo o amigos. Optimiza el flujo de trabajo y busca soluciones para posibles cuellos de botella. Por ejemplo, para acelerar el procesamiento de los pedidos, preembala tus productos más vendidos. No olvides dejar tiempo para los retoques y las comprobaciones de calidad. ¿O acaso quieres que los clientes te recuerden por haber enviado un artículo incorrecto o roto justo antes de Navidad? ¿No? Esas fechas son importantes, la gente se queda mucho. Si haces un buen servicio, después tienes todo un año para seguir vendiéndole a esa persona. También hacer ofertas de envío. Para distribuir los envíos navideños a lo largo de toda la campaña, anima a los clientes a hacer su pedido con antelación mediante ofertas especiales. Y no te duermas, empieza con las promociones para los más previsores la última semana de octubre, primera de noviembre más o menos. Puedes probar alguna de estas opciones. Pues envíos gratis para pedidos a partir de 50, de 70 euros, haz tus cálculos y más o menos que te salga por ahí. Por ejemplo, puedes hacer, mira, en la campaña navideña, pues devoluciones gratuitas y asumes tú los costes. Regalos envueltos sin coste adicional. Entregas en el mismo día, si es posible, si lo puedes hacer, si tu transportista te lo permite y lo puedes hacer, pues eso es, vamos, un encanto para el que compra, ¿no? Que lo compra hoy y por la mañana, por ejemplo, y a la tarde lo puede tener en casa. ¡Madre mía, qué maravilla! Y cualquier otra oferta que hagan tus competidores. Anuncia estas ofertas especiales en todos los sitios. Pon banners vistosos en tu página de inicio. Haz promoción en las redes sociales. Y añade códigos de descuento en el carro de la compra. Es importante. También debes anunciar los plazos de entrega. Además de darle publicidad a las ofertas de envío con banners y correos, newsletters, pon un calendario en tu sitio web para dejar claros los plazos de entrega. Da confianza a los clientes y les permite saber cuándo tienen que hacer el pedido. Recuerda que los transportistas suelen ajustar sus plazos en periodo navideño, por lo tanto comprueba las condiciones oficiales de tu transportista habitual. Y si haces envíos internacionales, no olvides a tus clientes extranjeros, tenlos ahí, tenlos en mente también. Otras cosas, las promociones de temporada para dar la campanada con las ventas. ¿Qué hace esa oferta navideña en la tienda de tu barrio? En septiembre. Bueno, pues puede parecerte sorprendente que digas, está loco, en septiembre haciendo ya una campaña navideña o principios de octubre. Pero la campaña de Navidad cada vez empieza antes, no te quedes atrás. Aquí tienes algunas de las tácticas de venta que harán que a los clientes les entre el gusanillo de comprar y darán el pistoletazo ya ellos mismos de salida a esas compras. Lo que es la venta cruzada y la mejora de una venta. Son dos estrategias clásicas de marketing que te ayudarán a vender más. La venta cruzada, el cross-selling, que hemos hablado ya, consiste en impulsar al cliente a comprar más productos ofreciéndole artículos complementarios. Si, por ejemplo, vendes cámaras de fotos, pues usa la sección los clientes que compraron ese producto también compraron para presentarle pues los filtros, trípodes, tarjetas de memoria, mochilas profesionales para llevar las cámaras de foto, etcétera, etcétera. Productos combinados. Las Navidades son una época perfecta para agrupar varios artículos en un pack de regalo y ofrecérselo al cliente. Sí, así de fácil. Aunque reducen el margen de beneficios, aumentan el valor medio de los carros de la compra. Crear un pack de regalo es sencillo. Escoge artículos complementarios o dos unidades del mismo producto, por ejemplo, los envuelves y ponles un precio especial. Estas combinaciones animan a comprar porque hacen que acertar con el regalo pues sea mucho más fácil. Y también anuncia tus productos combinados en una página especial, en una categoría, en una landing page, por ejemplo. Encuentra el regalo perfecto para y ofrécelos como opción de mejora de compra de los artículos individuales. También las ventas flash. Esta estrategia de marketing para e-commerce lleva desde comienzos de los 2000, del 2000 más o menos, seduciendo a los clientes. Se ofertan unos productos seleccionados durante un periodo limitado y luego se retiran, así de fácil. Así se crea una sensación de urgencia que impulsa a hacer la compra en lugar de dejarla para más tarde. También ventas en caliente o doorbusters. Es una estrategia de marketing tomada de las tiendas tradicionales que se basa en lanzar ofertas especiales durante un periodo muy breve de tiempo. Se ofertan descuentos muy jugosos al principio del día que se van reduciendo con las horas. Por ejemplo, si haces el pedido antes de las 8, pues tienes un 30% de descuento. De las 8 y un minuto a las 10, un 25%. Y después de las 10, un 20%. Es una forma perfecta de llevar a los clientes a tu tienda bien temprano, antes de que hayan pasado por otras tiendas, por la competencia. No les das tiempo a que puedan mirar en otros sitios. También publicita las promociones. Tan importante como hacer una oferta es darle publicidad. Asegúrate de que tus promociones tienen éxito. Anúncialas en las redes sociales y mediante el email marketing, las newsletters y banners en tu página de inicio. Después vamos a pasar ahora al tema de felicitaciones que todo sitio de e-commerce debe enviar. Los consumidores empezarán a recibir una avalancha de correos con ofertas navideñas en cuestión de unas semanas, más o menos. Y yo mismo también, o sea, ves el móvil y empiezan a entrar que sí, oferta navideña de esto, oferta navideña del otro. Si no estás recibiéndolos ya, te voy a recopilar algunos correos y algunos consejos que te ayudarán a destacar para no ser el típico aguafiestas. Guía de regalos. Una guía de regalos es una de las herramientas básicas para preparar la campaña de Navidad. Ayudar a tus clientes a tomar decisiones de compra y el envío de un correo, de una newsletter específico, te permitirá dirigir tráfico exactamente a donde quieres y, con suerte, a poder aumentar las ventas. Por lo tanto, piensa que productos pueden ser un buen regalo o formar parte de un pack de regalo y anúncialos con fotos desplegables y descripciones que sean sugerentes. El tema de rebajas y promociones. Los compradores esperan encontrar buenos precios en Navidad, eso está claro. Siempre, ¿no? Pero en Navidad aún más. Pero no se los ofrezcas todos a la vez. Espacia las ofertas para mantener lo que es la emoción. Incluye los detalles y las fechas de la promoción en el título del correo y no te dejes las palabras clave que sabes que llamarán la atención a tus clientes. Carrito abandonado. Muchas veces los carros se abandonan por accidente, por un fallo técnico o porque el comprador pues se distrae. Aquí es donde hacen su aparición los recordatorios de carro abandonado. Aprovéchalos para estar en contacto con tus clientes y recuperar ventas perdidas. También son una forma inteligente de ganar puntos con el cliente. Si ha llegado tan lejos en el proceso de compra, pues le gustará saber de ti. El tema de los regalos envueltos y el envío gratuito. Los envíos gratis y los regalos envueltos son un extra que agradecen todos los compradores. De hecho, según una encuesta de Deloitte, el 66% de los clientes cree que el envío gratuito influye más en su decisión de compra online que los precios bajos. Porque a veces, bueno, tú te piensas que, bueno, este precio más o menos lo he visto por ahí, voy a comprárselo a ellos. Y luego, ¡pam!, te viene el añadido del transporte, ¿no?, del envío. 8 euros, ostras, pero si es que en otro sitio, voy a mirar otro sitio. 10 euros, en otro sitio, tienes un añadido que luego hace que el cliente tire hacia atrás, abandone el carrito. Pues vamos a dárselo gratuito. Convierte tus políticas de envío y regalos envueltos en un archivo, en un activo de venta e informa a tus clientes con tiempo. Los compradores rezagados también lo agradecerán, así que no dudes en programar recordatorios o poner un banner en tu guía de regalos. También puedes sorprender a tus clientes enseñándoles cómo quedará el regalo, por ejemplo, o darles la posibilidad de elegir el papel que más les guste. Es importante eso también, que puedan elegir ese papel que va envuelto el regalo, porque El regalo puede ser que el producto que no lo compren para ellos, sino que sea para hacer un regalo. Y si ya se lo das envuelto y encima con la opción de que poder elegir el tipo de papel, bueno, pues eso es una maravilla. El tema de felicitaciones navideñas. Para mantener una buena relación con tus clientes, puedes compensar los correos promocionales con otros que no tengan nada que ver con las ventas. Y esto lo hemos hablado muchas veces, que no siempre tienen que ser correos de que se vende, vendo, vendo, compra, compra, compra, porque al final el cliente se satura. Ofrécele otros argumentos, otros, no sé, diseña correos que requieran una respuesta del cliente. Pues vas a estrechar lazos sin necesidad de hacer más envíos. Puedes anunciar una entrada del blog, enviar noticias o incluso destacar el perfil de un cliente. Y vamos a ver ahora algunos trucos para esas newsletters que vamos a enviar, pues que se conviertan en Navidad. Programa los correos. Los correos programados son una excelente herramienta para estar presente en la mente del cliente. Estarás ahí cuando esté pensando qué regalar, cuando en el último momento esté dándole vueltas para encontrar el regalo ideal para alguien. Ya vimos en el capítulo número 9 la herramienta de MailChimp, que te dejo en las notas también del programa. Y te permite pues programar todas las newsletters. Por lo tanto, elabora un calendario. Programa tus campañas de correo para que coincidan con tus promociones y con fechas señaladas, como es el Cyber Monday, que es el día 30 de noviembre, y el Black Friday, que es el 27. Haz un seguimiento, prepara recordatorios para enviar tras el anuncio inicial de la promoción y planifica con antelación. No tendrás ni tiempo ni ganas de escribir correos durante toda la campaña navideña. Por lo tanto, prepáralos con antelación. Usa también un diseño único y navideño. Tu sitio web, tus correos y tus acciones en las redes sociales deben compartir el mismo diseño gráfico. Recuerda probar los correos en varias plataformas, es importante, para asegurarte de que tu imagen es coherente en todos los canales. No te excedas tampoco. ¿Quieres estar conectado a tus clientes durante toda la campaña? Bueno, pues corres el riesgo de que se cansen de ver tu logo en su bandeja de entrada. O peor aún, que cancelen su suscripción a tus actualizaciones. Por lo tanto, encuentra la frecuencia adecuada para tu audiencia u ofrece la opción de decidir cuándo recibir noticias tuyas. También sé parte de la solución. Las Navidades son una época frenética en la que hay mil cosas por hacer. No añadas una carga más a esas agendas tan saturadas enviando correos innecesarios. Descubre cómo puedes ayudar a solucionar esas preocupaciones navideñas. ¿Dónde encuentro el regalo perfecto? ¿Llegará a tiempo o me dará tiempo a comprarlo? Pues explota tus puntos fuertes y preséntate como un aliado para disfrutar de las fiestas, no como otra tienda online más que invade el correo de promociones y de ofertas. También dale un toque personal. Si dispones de recursos, valora la posibilidad de personalizar los correos con el nombre de tus clientes. Es simplemente un detalle, pero demuestras que te interesas por las personas que visitan tu sitio y compran en él. Y también hazte una especie de checklist. Los Reyes Magos no deberían ser los únicos que hacen listas y las van repasando. Por lo tanto, organiza tu actividad y haz un seguimiento de los avances con una lista, con un checklist en la que aparezcan todas las tareas navideñas importantes. Y te las voy a comentar más o menos. En el tema de gestión, debes de llenar el almacén y reponer productos más vendidos, reponer el material de paquetería y preembalar productos estrella. En el tema de email marketing, animar a los clientes a empezar a comprar pronto. Promocionar las ventas del Black Friday y el Cyber Monday, que empezaron en Estados Unidos y que aquí en España ya también han empezado a invadirnos. Correos recordatorio de carros abandonados. Publicitar las guías para regalo. Promocionar tarjetas de regalo para compradores de último minuto. Dirigirse a los clientes con propósitos de año nuevo. Promocionar las rebajas tras las navidades para reducir el exceso de inventario. Todo esto te vas haciendo un checklist y vas, sí, esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho. El tema del SEO. Artículos en el blog que incluyan sobre todo las palabras clave navideñas. Descripciones de los productos bien elaboradas, con motivos navideños. Metadescripciones, etiquetas y títulos. Campaña de Google AdWords. Y la optimización del contenido web. En el tema de promociones, ofertas de envío, regalos envueltos gratis, las ventas del Black Friday y el Cyber Monday, antes las hemos planificado, hemos hecho email marketing, pues ahora lo que son las ventas, ventas relámpago, las ventas flash, los productos combinados, cross-selling, el upselling, rebajas tras las navidades. En el tema del diseño web, mira si tienes faena, madre mía, madre mía. Y vamos ya tarde prácticamente, vamos tarde, mira si tienes faena. El tema del diseño del sitio web, optimizar el buscador del sitio para facilitar la búsqueda de regalos, crear páginas de aterrizaje, landing page segmentadas por el tipo del cliente. El tema de precios, el tema de regalos de último minuto, pequeños regalitos que puedas hacer. Retocar el contenido gráfico con motivos navideños, promocionar los descuentos en la página de inicio, darle al contenido un toque festivo, añadir un calendario de envíos, madre mía. Tienes bastante faena. Así que tómatelo con calma, haz una buena planificación y nada. Nada, y tiempo al tiempo, poco a poco, y si necesitas ayuda, pues algún amigo, familiares, oye, echarme una mano que voy saturado por las tardes o por las mañanas, al que tenga un ratito libre, quien sea, pues que os eche una mano. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que hayas aprendido cosas nuevas, que tengas en cuenta todos estos puntos que hemos citado hoy para prepararte bien para esa campaña navideña, que parece que quede mucho porque estamos a principios de noviembre y dices, bueno, si me queda todo noviembre y 15 días en diciembre más o menos, sí, pero es que tienes tanta faena que se te va a echar encima y tienes que tenerlo todo bien planeado, todo bien planificado para que no te coja por sorpresa algunas cosas. Te recuerdo, y ya te lo comenté ayer también en el programa, que te dejo un calendario con el planning que deberías hacer y tener en cuenta. Te lo dejo en el blog de Emprendedor E-Commerce. Te lo dejo en formato foto, en formato JPG, para que cuando abras el blog ya lo tengas ahí. Y también en PDF para que te lo puedas imprimir y tenerlo colgadito en tu tablón de anuncios, en tu tablón de tareas pendientes. Y recuerda sobre todo darle también una valoración de 5 estrellas en iTunes al programa y un me gusta en iVoox, que me ayudan muchísimo cada día más, de verdad. Y me animan mucho a realizar cada fin de semana este programa. Porque si no hubiera nadie al otro lado, pues esto sería un sinsentido. Sería un loco hablando contra una pared. Pero al ver que esto pues ya empieza a tener su audiencia, pues esto es magnífico. Recuerda que tienes también el formulario para cualquier cosa, aclaración, sugerencia, queja. Si eres cerca de Sabadell, pues, porque yo soy de Sabadell, pues para tomar un café y charlar un rato, lo que quieras. De ahí tienes el formulario. Y nada, que acabéis de pasar un buen domingo. Descansa, disfruta del domingo y empieza la semana con fuerza. Has cargado pilas durante este fin de semana y muchos ánimos. Y nos vemos el fin de semana que viene, te recuerdo, a las 8 en punto de la mañana, donde el sábado vamos a hablar de los marketplaces, otros sitios donde puedes vender y tener tus productos también. Hasta entonces, nos vemos, que pases una buena semana y adiós.